Realizamos una pausa para pasar a informar acerca de una noticia relevante para nuestra página, la cual está publicada por el periódico Los Tiempos a fecha 28 de agosto del 2016. La noticia va así: Congreso de Agua crea comité interinstitucional. El Congreso del Agua del Cercado realizó ayer en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón, definió constituir un comité interinstitucional integrado por todas las organizaciones matrices del municipio que representan a la sociedad civil para abordar el tema del agua. La reunión congregó 28 instituciones entre representantes de los 14 distritos, Universidad de Mayores San Simón, colegios de profesionales, Central Obrera Departamental, Transporte Federado y Libre, el gerente del Servicio Municipal de Alcantarillado y Agua Potable Semapa, Gamal Serham, y el presidente de la empresa Misicuni, Jorge Alvarado. Hasta mediados de la próxima semana, los representantes de las diferentes organizaciones delegarán a una persona para ser parte de este comité. Además, se prevé la conformación de mesas técnicas específicas que traten los 7 temas de dotación del agua y determinen un cronograma de ejecución para trabajar sobre ellos. Según este estudio, la situación del agua para el consumo humano en el municipio de Cochabamba, elaborado por el Instituto de Estudios Sociales y Económicos, los 7 sistemas de abastecimiento de agua son la red de Semapa, la venta de agua en bloque por esta misma instancia, las cisternas, pozos comunales, la adquisición de agua de vertientes, la captación de agua de ríos y tanques. Y durante el evento los participantes hicieron comprometer a Serham la conclusión de las aducciones para recibir el agua de Misicuni y la planta de tratamiento hasta mayo. Mes hasta que el que Alvarado aseguró la llegada del agua desde Misicuni con una capacidad de 700 litros por segundo. En caso de no cumplirse con estos objetivos, no descartaron una movilización. Los diferentes OTB ratificaron destinar los recursos económicos del 2017 exclusivamente en la mejora y disposición de tuberías para recibir el agua que llegue. Por otra parte, Semapa propondrá nuevas tarifas para septiembre. Semapa y la Junta de Participación y Control Social de Cochabamba reunirá la siguiente semana para conversar sobre el cambio de la estructura tarifaria para iniciar con el cobro por el consumo del agua. Según el gerente de Semapa, Gamal Serham, se sancionará a los que derrochen el agua con la tarifa diferenciada. Dijo que hasta cierto consumo, que recién se definirá, será una tarifa y quien pase ese tope deberá pagar más. El representante de Control Social, César Navarro, indicó que en su propuesta se prevé una tarifa solidaria y básica donde no va más la recategorización, y Serham agregó que en septiembre se presentará la propuesta al alcalde para su aprobación. Bueno, ya escucharon la noticia y esperamos algunos comentarios de ustedes, los oyentes, que también puedan opinar y criticar al respecto.